Olinque fue mi cuna preciosa, una choza de palma me abrigó, y mi madre, mi jibarita hermosa, de ser puertorriqueño, orgulloso me creó. Hoy que lejos de Borinquen yo me encuentro, separado de mi patria y de mi amor. Tu recuerdo, oh dulce Puerto Rico, y mi madre bendita, calmarán mi dolor. Mi madre bendita calmará